Capítulo 5. Al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio del interior del palacio, que daba justo enfrente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó: ¿Qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad del reino. Y Esther contestó: Si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que preparé para el rey. El rey se dirigió a sus asistentes y dijo: Díganle a Amán que venga deprisa a un banquete, como lo ha solicitado Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. Mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther: Ahora dime lo que realmente quieres. ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad del reino. Esther contestó: Mi petición y mi más profundo deseo es que, si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que venga mañana con Amán al banquete que prepararé para ustedes. Entonces explicaré de qué se trata todo este asunto. Amán salió muy contento del banquete. Sin embargo, cuando vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio y que no se puso de pie ni tembló de miedo ante su presencia, se enfureció mucho. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego, Amán reunió a sus amigos y a Ceres, su esposa, y se jactó ante ellos de su gran riqueza y de sus muchos hijos. Hizo alarde de los honores que el rey le había dado y de la forma en que lo había ascendido por encima de todos los otros nobles y funcionarios. Amán también añadió: Y eso no es todo. La reina Esther nos invitó exclusivamente al rey y a mí a un banquete que preparó para nosotros. Y me invitó a cenar mañana nuevamente con ella y con el rey. Sin embargo, todo eso no vale nada mientras ve al judío Mardoqueo sentado allí, a la puerta del palacio. Entonces Ceres, la esposa de Amán, y todos sus amigos sugirieron: Levanta un poste afilado. Levanta un poste afilado que mida 23 metros de altura. Y mañana por la mañana, pídele al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Después de eso podrás seguir alegremente tu camino al banquete con el rey. A Amán le gustó la idea y ordenó que colocaran el poste.